conjuntamente con el secretario de Legal y Técnica, el doctor Manuel Barrios Nuevo, y quien les habla, estuvimos reunidos y el municipio mantuvo su predisposición al diálogo. Esto se confirma a través de la concurrencia a la instancia del Ministerio de Trabajo, y no solo con esta concurrencia, sino también confirmando una fecha en el cual se haría la propuesta, o sea, dándole certeza a la fecha de que se hace la propuesta. De manera que, bueno, el diálogo sigue y las partes, en cierta medida, van a tratar de mantener la paz social y no agravar la situación en el estadio que está actualmente. El 10 de febrero el municipio haría una propuesta, y eso ya es una certeza de la fecha en la cual el Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, hace una propuesta. Naturalmente que siempre lo que se pide es que traten de levantar estas medidas, digamos, de la CAMPE, que siempre facilitan, digamos, en contexto de normalidad, el acceso, digamos, a una mejor convivencia con el Departamento Ejecutivo. No obstante eso, la voluntad de diálogo sigue existiendo, y sigue existiendo con ejemplos concretos, como ser el venir a la audiencia que cita el Tribunal de Trabajo y a la vez dar certeza a las fechas en las cuales se hacen la propuesta.